Felipe, Chana Castro, de una comunidad del municipio de Chilapa. Pues yo les voy a compartir un poco de la experiencia sobre logros que hemos tenido. ¿Por qué no decirlo? Fracasos y logros que hemos tenido en los trabajos, en las comunidades. Y pues me voy a profundizar más hacia una comunidad. Es solo un ejemplo de las 18 comunidades que tenemos. Esta es la comunidad de Tenexatlaco, que se encuentra en la microcuenca de Chilapa, Citlala. Y este es un parteaguas, digamos, de la parte alta de la comunidad. El punto rojo se ubica en la comunidad de Tenexatlaco. Y así como vemos ahorita ahí el fotomapa, estamos en la parte alta, digamos, de ahí donde inicia la cuenca. Con esto vamos a llevar un estudio, por ejemplo, al mirar esto. Principalmente empezamos con el plano de procede, no teníamos los fotomapas. Eso empezamos como en el 2003, 2004, por ahí. Con ello, para hacer un diagnóstico en la comunidad, para ver lo de la problemática que se tenía. La comunidad tuvo un acercamiento a través de la organización de Grupo de Estudios Ambientales para buscar solución a su problema. El problema que se tenía ahí era el ahondamiento de los cauces, de las barrancas, la pérdida de manantiales, erosión de suelos, entre otros problemas, ¿no? Entonces, pues ahí nos dimos la tarea entre ellos de dar un recorrido. Ahí sí, pues estábamos pocos, ¿no? En su principio era el inicio. Hay una gran diferencia en esta comunidad, por ejemplo, de lo que es la región de la Cuenca Las Joyas. Se trabaja, en este caso aquí, de la Cuenca Chilapa-Citlala, pues con grupos. Aquí es una diferencia, aquí no trabajamos con comunidad completa, solamente con 10, 15, hasta 20 personas. Entonces, cuando empezamos pues a venir al lugar, pues éramos poquitos, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron sumando las autoridades, y armó el comité de agua, el local, para ver todos los problemas que se tenían. Anteriormente se trabajó con otra institución en realizar retranques, pero como se veía en el fotomapa, entonces la pendiente es muy muy brusca, entonces no pudimos tener resultado ahí con los retranques. La corriente es mucha, los cauces muy amplios y pues desafortunadamente todos los trabajos que se habían hecho se derribaron. Entonces vimos la posibilidad de mejorar las propuestas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si los retranques pues no son suficientes por el arrastre del agua, pues empezamos a preocuparse, ¿no? Por ejemplo, a llevar a cabo las asambleas, el estudio, qué se puede hacer, quiénes pueden participar y pues una asamblea. Como les comentaba, no hicimos la asamblea en comisaría, sino en una casa particular, porque las autoridades poco les interesaba, ¿no? Entonces ahí era el grupo, era una persona que pues desafortunadamente ya no está con nosotros, el que empezó a llegar a buscar apoyo, ¿no? Entonces pues ahí lo que se les pudo brindar en su principio, pues acompañamiento técnico para ver qué se puede hacer. Ahí empezamos a armar el sueño de la planeación integral comunitaria para ver qué se puede hacer. Como veíamos que no sirvieron ahora sí los retranques, entonces se planteó meter represas de gaviones filtrantes y pues empezamos a trabajarlo desde la parte alta. En la parte alta pues también se veía la necesidad de reforestar. Los compañeros anteriores del panel anterior pues mencionaban, ¿no?, que hay que trabajarla de abajo hacia arriba o viceversa. Entonces Pues sí, hemos sido conscientes de trabajar de arriba abajo, ¿por qué no? La parte media también cuando así se requiere, porque hay diferencias. A veces nos preocupamos por la parte alta y en la parte media pues es donde está el problema. Por ejemplo, aquí el problema estaba hasta arriba. Si se fijaron en el fotomapa, pues está muy deteriorado toda esa parte de esa comunidad. Mas, sin embargo, como a un medio kilómetro de distancia, está más protegido, pero esa es otra comunidad que ha estado trabajando también. Entonces, es como una reflexión, un análisis, ¿por qué allá sí está bien? ¿Por qué acá no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y empezamos a trabajar en base al sueño integral. Entonces se vio la necesidad de trabajar con los famosos barreras muertas, que les mencionamos también, tecorrales, porque va de acuerdo al material que se encuentre. Si hay piedra, pues hacemos barreras muertas. Si no lo hay, hacemos barreras vivas con estacas o acodos, como le conozcan. Y pues también mejorar lo que mencionaba hace un rato, las represas de piedra acomodada, las cambiamos por las de represas filtrantes de gaviones. Y pues ahí la participación es poca, la verdad. Les comentaba, trabajamos de 10, 15, 20 personas y en su mayoría pues son mujeres. La mujer ocupa un papel muy importante en esa comunidad. Ahí pues ellas nos apoyan para juntar la piedra, para hacer la excavación, para subir la arena, ¿por qué no? Porque hasta hace poco pues ya llegó una brecha ahí donde están construyendo, pero mientras tanto la tenían que subir pues cargando, ya sea en cubeta, en sacos de cemento, de acuerdo a lo que aguantaban, ¿no? Pero pues han ocupado un papel, han desempeñado mucho, han sido comités del agua, las señoras han estado trabajando pues con todo lo que se mencionaba ahí, y también pues se reforestó en la parte alta, 70.5 hectáreas en el 2009. Toda esa parte que se mira pudo haberse trabajado, ¿por qué no decirlo? Toda esta parte, lo que se alcanza a ver es la carretera que conduce a Chilpo, de Chilapa para acá, y entonces todo el trabajo está reforestado en esta parte, toda la tira verde y un poquito más adelante. Y ya lo que les mencionaba, lo que se ve más protegido es la comunidad del Peral. En sí, la comunidad del Peral pues es todo elegido, pero Tenexatlaco solo está en un anexo. Y pues como mencionaban los compañeros Lupe, mientras haya acuerdos no hay problema para trabajar, porque en sí la microcuenca pues no respeta ejidos o límites, ella rebasa porque pues es su corriente. Y entonces lo que nosotros nos toca es ver qué hacemos, qué hacer con la gente para concientizar, para animar. Y claro, pues no es fácil, son pues muchos años de trabajo. Entonces ahí nosotros pues lo que hacemos es acompañar a los comités de acuerdo a sus necesidades. Pues quisiera alargarme un poquito más, pero hay otro compañero que va a pasar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nicasio Corrales Pablo, yo soy de la comunidad de Oxtoyahualco, municipio de Aguacotzingo, y estamos trabajando también como promotor campesino y en mi comunidad soy comisariado ejidal. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que de los problemas que teníamos en la comunidad. Por ejemplo, nosotros el principal problema pues era el agua, ¿no? Porque pues no teníamos ahora sí agua. Por ejemplo, en el 92, 85, por ahí ya empezó a escasear, entonces ya para el 92 pues ya no teníamos agua. Se hizo primero como una primera reunión donde pues empezaban a hacer los primeros acuerdos, ¿no? De empezar a ver pues qué se podía hacer, ¿no? Entre la asamblea. También se pensaba pues visitar, por ejemplo, a las instituciones para ver de dónde nos podíamos apoyar, ¿no? Pues primeramente pues hizo la reunión comunitaria que acordó el comisariado ejidal. Se hizo el primer acuerdo y se levantó la primera acta. donde se pensaba cercar la parte de los manantiales, que son alrededor de 24 hectáreas, donde pues que están dentro de los manantiales, y entonces por eso se pensaba cercar más bien, porque en ese momento o en ese tiempo eran parcelas cultivables donde se sembraban. Ahí eran propiedades, pues según no nos podíamos meter, pero pues como la asamblea a veces ahí pone sus condiciones, ¿no? Antes de decir qué se iba a hacer, se firmó el documento donde firmamos todos de acuerdo. Cuando los señores se dieron cuenta que era para dejar su parcela, pues se molestaron, ¿no? Porque, pues, ¿dónde iban a sembrar? ¿No? Ahora sí que nos demandaron ya, cuando vieron que empezamos a acercar, nos demandaron porque, pues, ¿dónde iban a comer los señores? Entonces, empezaron a ocurrir, por ejemplo, al ayuntamiento municipal, en primera instancia. Pues ahí primeramente mandaron a traer la autoridad, cómo era posible, ¿no? De que les quería quitar, porque ellos no mencionaban de que habían firmado un acta de acuerdo. Se presentó la autoridad ante la institución que lo demandaba y le mostró el documento. No, pues yo les dije si querían y si no, pues el acuerdo aquí está, yo tengo comprobante que pues aquí firmaron ellos de acuerdo. Entonces el síndico procurador que nos estaba llevando la demanda les dijo, ¿saben qué, señores? Yo no puedo hacer nada porque pues aquí ustedes firmaron de acuerdo. ¿O no es esta su firma? No, pues sí, esta es. Bueno, pues entonces, si quieren seguirle, pues ahí, síganle, ¿no? Entonces ellos se vinieron aquí a Chilapa, también ya con el Ministerio Público, donde pues querían hacer lo mismo, ¿no? Pero pues gracias a ese documento nos pudimos defender de ellos. Ellos siempre no estuvieron de acuerdo, los invitamos a trabajar para hacer la cerca, claro, para bien de todos, ¿no? Pues no, cuando empezamos a trabajar nosotros éramos 45 personas, pero al transcurso de la semana, pues los señores que no estaban de acuerdo amenazaban a las personas que iban a trabajar. Le decían, no, no vayas porque hoy los vamos a ir a golpear, ¿no? En el monte donde andábamos. Y algunos señores sí se intimidaron y entregaron la herramienta porque cuando se inició a cada quien le entregaron una barreta, un clavallos y martillos y todo eso para empezar a acercar. Entonces algunos lo que hicieron fue entregar la herramienta por lo mismo de la intimidación que le estaban haciendo ellos. Lo cercamos también una parte para reforestarla porque estaba muy deteriorada las parcelas y un poco también era por el ganado, porque pues el ganado andaba suelto y pues ahí tomaba agua y se hacía sus desechos ahí. Entonces así lo tomábamos nosotros porque pues no había más, ¿no? Entonces se empezaron a hacer las primeras reforestaciones en 1992. Se hizo la primera reforestación para mejorar el manantial. En el 2003 se inician los primeros retranques, que fue en la parte alta. Creo que todos los compañeros que estuvieron más antes siempre han mencionado que la parte alta es bueno, ¿no? Para empezar. Desde el 2011 al 2000, digo, desde 2092, perdón, al 2011, pues se han hecho infinidad de obras en la comunidad y también en la otra microcuenca, que es de nuestro ejido también, pero que ya no pertenece a nosotros, ¿no? O sea, ya la microcuenca ya parte a otra comunidad, pero es parte de nuestro ejido. Desde esa fecha, pues como les mencionaba, ha habido variedad de obras, por no mencionar muchos, tenemos más o menos como unas como unos 1 kilómetro, o sea, 10.000 metros de tecorrales a nivel. Y pues, retranques tenemos alrededor de unos 500 obras de esas. Represas de mampostería, la primera represa que se empezó a hacer era con la finalidad de que al menos almacenara el agua para que abasteciera el manantial que nosotros estábamos tomando, ¿no? Algunos decían, ¿no? Pues ya a partir de marzo, abril, ya la represa se había secado. Y entonces decían, dice, no, pues no sirvió su trabajo, porque pues está seco. Algunos pensaban, no, pues sí sirvió porque pues aumentó el agua. Entonces se hicieron más y se están haciendo, ahorita llevamos alrededor de 5 represas mampostería y infinidad de curvas a nivel, zanjas, trincheras, gabiones. Es con el fin de tratar de mantener, si no mejorar, cuando menos mantener la poca que se conserva, ¿no? Aunque sí ha habido, ha visto resultados, porque anteriormente, pues tomábamos agua cada tercer día y solamente 2 horas al día nos dejaban. Actualmente, pues nos están dando cada tercer día, pero todo un día. Entonces, vemos que pues nosotros nos ha funcionado estos trabajos y por eso es que lo queremos compartir con ustedes, los compañeros y las diferentes instituciones o organizaciones que vengan, pues no dejen de trabajar, ¿no? Porque nosotros como campesinos a veces no tenemos ahora sí como el gusto, sino la necesidad nos obliga a hacer estos trabajos también y pues animar, por ejemplo, a los jóvenes y a los que van a venir, ¿no? En el tiempo. Estamos pensando en el futuro. Queremos seguir y bueno, a ver a dónde llegamos. Gracias.